El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidas amigas, bienvenidos amigos a este Batallón Responde, la sección de los jueves del Batallón Pluto, donde trataremos de responder las dudas e inquietudes que los oyentes nos quieran plantear. Pero esto no puedo hacerlo yo solo, por lo que cuento con la ayuda de los mejores compañeros que se puedan tener. Muy buenas, Tony. ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Pues a ver qué nos cuenta estos buenos oyentes. Y bueno... Ya, a mí me gustaría que nos fueran contando qué tal les va el verano, porque hay algunos que sí que están de vacaciones y es como esta pequeña demo, ¿no?, que te hacen a veces de, pues mira, yo estoy aquí en la playita, no sé qué, yo este finde pude tener un poquito de piscina, pero hay gente que sé que ya está full piscina y full playa y que nos lo hagan saber, tú, que nos gusta saber que están felices. Claro que sí, claro que sí, nunca viene mal. Muy buenas, Aitor. Pues muy buenas. A ver esta semanita qué tal, porque he visto que ha disminuido un poco la participación, ¿eh? Hay que hacer un pequeño tirón de orejas a los oyentes, porque entiendo que, como dice Tony, la gente ya está en las playas, está en las piscinas y pasa un poquito de nosotros, ¿eh? Nos vamos a sentir un poquito mal. Tú tranquilo, que en breves estarán en casa todos otra vez sin poder salir, visto lo visto. No se les puede criticar por ello, ¿eh? No. Es un motivo de peso. El estar de vacaciones es algo que yo creo que... Que hay que respetar. Hay que disfrutarlo, ¿no? Efectivamente. Bueno, y por último, y no menos importante, tenemos aquí a nuestra quinta Beatle, a nuestro miembro de confianza. Un saludo, Sofía. Pues encantada aquí de estar otra tarde con vosotros. Ya se echaba de menos participar y encantada de leer aquí los comentarios que nos van presentando nuestros queridos oyentes. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues antes de empezar, le voy a hacer una preguntita a Tony. Es que quiero que nos diga, que nos comente si es capaz de explicarle a los oyentes cómo podrían hacer para decirnos sus dudas, sus inquietudes, sus cuestiones para este responde. Hombre, por supuesto, pues pueden enviarnos un email a info@elbatallonpluto.com o dejárnoslo en cualquier comentario. Muy bien, pues ya sabéis, haced caso a Tony, haced caso a Steiner y si queréis decirnos algo, mandadnos una nota de audio, ojo, que la verdad es que viene muy bien. A nosotros nos gustan mucho porque además no tenéis que soportarme a mí leyendo, que lo hago fatal. ¿Que no queréis pasarlo así de mal? Pues no os preocupéis. Mandáis una nota de audio al correo a info@elbatallonpluto.com y ya está. Lo tenéis todo solucionado, se acabó el problema. Antes de nada voy a hacer un disclaimer antes de empezar a leer y es que tengo obras en la puerta de mi casa. Obra de carretera, de la buena, de esta de hormigonera ahí estando echando material a tope. Ahora mismo están callados, pero en cualquier momento si empezáis a escuchar ruido a reventar, lo siento mucho, pido disculpas, pero esto sobrepasa mis capacidades, no tengo el poder como para echarlo de la puerta de mi casa, aunque fuera por el tipo de grabación. Por favor, explícale a los oyentes, cuando nos has pasado un vídeo en el que había unos cuantos obreros, ¿el ratio de obreros trabajando y obreros no trabajando cuál era? El nacional, el ratio español, el de toda la vida. Uno trabajando, cinco mirando. No sé de qué te extrañas, Tony. Doy fe. Es que es así. Había un tío ahí dándole alazadas, muy bien. Ese tío ahí dándole duro, pero el resto no, ¿eh? El resto estaban ahí diciéndole cómo lo tenía que hacer. Por supuesto, siempre más jefes que indios. Eso es lo que hay que hacer. Bueno, venga, va, nos dejamos de tonterías y vamos a empezar por FP Josh, que nos dice lo siguiente. Maravilloso programa con un contenido muy interesante. Sobre todo me encanta la calidad humana de sus comentarios y aspecto de la vida diaria. Al igual que mucha gente, entiendo el concepto de bullying, pero mucho también es de la madurez emocional de las personas para subir y sobre todo para entender los mensajes de odio en nuestro mundo. Pero no del todo es por ahí. Algunos influencers lo manejan como crítica diaria y les ayuda a mejorar, pero es un tema delicado. Gracias por tan buen programa de Becari. Saludos, soldados y tan fuera. Bueno, pongo en contexto un poco esto, y es que uno de los temas que trajimos de las noticias fue esa desgracia que pasó, ese streamer que por desgracia se quitó la vida después de estar sufriendo bullying en directo y de pedir por favor que lo dejaran en paz, y creo que se refiere a este tema. En mi caso creo que, vamos, como tú dices, es una desgracia y me alegro que al menos lo que pueda hacer este tipo de tragedias es tengamos más reflexión a la hora de actuar por internet, ¿no? Que al final nos escudamos en el anonimato, no sabemos que realmente podemos estar haciendo daño a una persona real con deseos y con miedo y con objetivos y con familia, ¿no? Que al final cuando una persona tan joven se quita la vida, pues no solamente se afecta a esa propia persona que ya no va a vivir más, sino también a todos los amigos, gente, pareja que tuviera, ¿no? Y familia. Uh-huh. Entonces, bueno, es una forma de ver realmente que tiene unas consecuencias el insultar por internet y de esa manera tan, tan desgraciada, vaya. Sí, sí, sí. Yo todavía se me encoge el alma cuando recuerdo ese momento en el que este vídeo lo ha visto todo el mundo, todo el que quiera, circula por Twitter, por todos lados, cuando se rompe, cuando este hombre está viendo los comentarios, se queda mirando y pide por favor que no, que paren, ese momento es desgarrador. Ahí ves como una persona pierde algo por dentro y nadie tenía por qué sentirse así. Si no quieres ver a alguien, déjalo. Hay que aprender a dejar correr a los demás, aunque no te guste, aunque sea la persona más deplorable para ti, déjalo, no tienes por qué hacer nada. Bueno, vamos a seguir con David Nun, que nos dice: hola batallón, por fin puedo volver a ser mecenas. Muchas gracias, David Nun, muchísimas gracias de verdad. Tengo una pregunta un tanto complicada. Uno de mis mayores intereses a la hora de jugar a videojuegos es el apartado artístico o cuyo estilo gráfico sea rompedor y cuidado. En unos meses vendrá la próxima generación y quería saber la opinión de todos ustedes sobre este tema. Ahí va la pregunta. ¿Qué plataforma, sin ser PC, creen que tienen los mejores juegos en cuanto a apartado artístico? Muy complicada la pregunta, ¿eh? Porque yo creo que todas tienen un buen surtido de juegos, que cada uno tiene su toque, ¿no? Especial. No te sobre decir al peso cuál tiene el estilo artístico más diferenciado en cuanto a cantidad. Es que lo veo un poco complicado el planteamiento de la pregunta, porque claro. ¿Qué plataforma? No podría yo englobar las cosas. Sí podría decirte a lo mejor que Nintendo tiene un apartado artístico bastante característico, puedo decirte, ¿vale? Pues por un apartado propio que se nota mucho, pero no sé si tiene que ser mejor o peor que otros. A lo mejor por tipo de juegos, o a lo mejor por alguna compañía, te podría decir que From Software, para mí, el arte que le pone a sus juegos me gusta mucho, pero claro, no estoy descubriendo nada. Me encanta Dark Souls, me tiene que gustar el arte de Dark Souls. Me costaría decir, en cuanto a arte, aparte de que soy un negado para esto, ojalá y supiera. Pero no sería yo capaz de responder esto. Pues en mi caso, yo diría a Nintendo. Nintendo, sin duda, por el aspecto de cómo de carismático, digamos, es el apartado visual y el apartado gráfico de sus juegos y cómo se han ido evolucionando a lo largo de los años, ¿no? También hay muchas cosas muy guays respecto al tema de PlayStation. Hay juegos como, por ejemplo, The Last of Us, ahora mismo que lo acabamos de ver, que tiene un apartado artístico muy característico también y que es imposible no diferenciarlo de otros juegos. Pero yo creo que si tuviéramos que coger una plataforma que realmente se presale, digamos, en ese aspecto, sería yo creo que Nintendo. Sí, yo tiraría por género, a lo mejor te diría que en lo indie es donde puede ver expresiones artísticas más destacadas porque hacen un poco más lo que les apetece. Y claro, ahora mismo lo indie está de moda en Switch porque es la plataforma donde los indies van a ir, los nindies se meten. Entonces a lo mejor también te doy la razón en ese apartado, pero no propiamente por Nintendo, que también, que es que lo que tú has dicho, tienes razón, es el más marcado de todo, pero también por los indies que están muy metidos en Nintendo. Tony, tú quieres decir algo, ¿no? No, eso, que la subjetividad del arte es la que es. Al final a cada uno le puede gustar, yo qué sé, yo puedo decir que Mini para mí es el juego con el arte más espectacular de la historia por su simplicidad, porque es un juego en blanco y negro, pixel art súper, súper reducido en cuanto a recursos artísticos visuales. Y otra persona puede decir que su juego artísticamente favorito es Horizon Zero Dawn porque es, vamos, un arte brutal, utiliza el HDR, hay una diferenciación de colores espectacular, calidad y cantidad de materiales, que todo está muy bien puesto donde tiene que estar. Yo qué sé, al final esto es diferente para cada uno. Ahora hay una oleada desde hace tiempo de pixel art que ha venido con muchísimos pixel artists buenísimos, con, bueno, incluso Ron Gilbert volviendo a la escena con ese Thimbleweed Park. Yo que sé, al final el tema del arte, lo único que podemos decir es que cada vez hay más artistas, más recursos, más estilos, dada la tecnología, y que vamos, hay más donde elegir, pero vamos, eso 100% seguro. También es verdad que todo esto también depende un poco del motor, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, Unity o Unreal suelen ser bastante versátiles, ¿no? Respecto quizá a otros, yo que sé, por ejemplo, no recuerdo muchos juegos con el motor Frostbite que no vayan más enfocados a unos gráficos más realistas, ¿no? Sí, no, y al final, por ejemplo, Game Maker, no hagas 3D con Game Maker porque el motor no está preparado para ello y vas a tener que hacer mil cosas tú y es realmente es terrible. Es lo peor que puedes hacer en tu vida, hacer un juego 3D con Game Maker. Pero Unity, por ejemplo, yo que trabajo cada día con él, si quieres algo en 2D, basta con que pulses un botón y ya se te pone la pista en 2D. Ahora, no deja de ser un 3D en realidad, pasa que solo estás utilizando una capa de profundidad. Pero sí, es súper versátil. Yo escuché no hace mucho y di bastante razón que en este mundo del videojuego que ahora se está como normalizando todo, hubo una época que cada uno tenía su motor gráfico, se lo hacía cada uno el suyo y sus propias herramientas y tal, pero ahora que todos usan más o menos herramientas unificadas, el arte va a empezar a ser la diferenciación entre unos juegos y otros, ¿no? El apartado artístico que hasta hace bien poco podía ser más o menos peculiar, ahora va a ser más importante si cabe. Porque tal vez sea lo que distinga un juego de otro, ¿no? Porque al final, si utilizas el mismo motor, no dejas de pensar, vale, esto está hecho todo con Unity y se parece. Fíjate, Juanjo, que por ejemplo, se me ha venido a la cabeza, la mayoría de juegos que hace Nintendo utiliza su motor custom, ¿no? Sí, propietario. De propietario. Pero, por ejemplo, un caso que tuvimos hace poco fue el de Yoshi's Crafted World. ¿Sí? Que, si no me equivoco, está hecho con Unity. Unreal, es Unreal. Con Unreal, efectivamente. Y tú lo ves y dices, pues podría estar perfectamente hecho con el motor propietario de Nintendo. No le veo tantas diferencias. Quiero decir, al final, como decía, Unreal o Unity son tan versátiles que prácticamente te permiten un poco hacer un camaleón, ¿no? De tu juego. Exacto. Claro, la idea es que usando el arte de Nintendo puedes hacer que Unity, en el apartado artístico, parezca un juego con el motor Nintendo gracias a que artísticamente hablando lo han creado así. Entonces el arte es lo que te lleva a que el juego parezca de una manera, creo, ¿no? Que a partir de ahora va a ser un poco así. Más o menos. Realmente, tanto en Unity como en Unreal, tú puedes crear artísticamente lo que te dé la gana. Otra cosa es que tengas que saber hacerlo. Mucha gente no sabe. Y como Unity y Unreal te dan tantas cosas ya hechas, hay veces que no hace falta aprenderlas. Incluso Unreal ya por defecto te trae cosas que son más chulas visualmente que las por defecto de Unity. Pero, por ejemplo, aparte de ese Yoshi, que es cierto que está hecho con Unreal, todas las compañías ya han utilizado alguna vez o siguen usando Unity o el propio Unreal. Ahora Microsoft, que bueno, tiene esa IP exclusiva de Gears, eso es Unreal. Sony, el Iron Man VR es Unity, por ejemplo, es una pasada visualmente. Unity ha evolucionado una barbaridad. Y la propia Nintendo, ya no solo es a Yoshi, sino en móviles están trabajando con Unity. Super Mario Run es Unity, por ejemplo. Totalmente. Al final, esto, vamos, es que aparte es súper fácil. No tienes que contratar a mucha peña que te diga, vale, tengo que invertir todo este tiempo en enseñar a utilizar mis herramientas. No, cojo a gente que ya trabaje con Unity o Unreal y me ahorro todo eso. Y vamos, es fantástico. Y no tienes que ir tú actualizando el motor, no tienes que ir tú, pues yo qué sé, haciendo el soporte para que, yo qué sé, para poderlo sacar en Switch, porque eso ya te lo van haciendo, a pesar de que si lo hacen en colaboración contigo, no tienes que hacer tú muchas, te ahorras mucho al final, porque el soporte lo lleva otra gente y no tienes que dedicar muchísimo dinero y tiempo en eso. Al final todos ganamos. Palabra de Tony, que es programador, chicos. Bueno, efectivamente. Por cierto, sigo hablando de David Nunn, que hace una pregunta posterior. Pregunta, por cierto, habéis hablado del evento de Ubisoft. ¿Esperan algo del Stadia Connect del 14 de julio? Pregunta para todos. ¿Esperáis algo de ese Stadia Connect que es mañana? Yo me lo voy a mirar. Sí, yo me lo voy a mirar. De hecho, es mi plataforma pendiente, digamos, de descubrir a lo largo de este año. Porque me gusta todo este tema de realmente jugar donde quieres. Y mira, está el patio de una manera que no sabes si vas a estar en esta casa o viajando a cualquier otro lado para trabajar o para cualquier cosa, ¿no? Para visitar a alguien. Y porque es muy, está muy chula la plataforma y mola, porque de hecho hay juegos que luego hablaremos, lo de Ubisoft y tal, pero el tema de que ya los nuevos lanzamientos también van a tener a Stadia, ¿no? Dentro de sus plataformas de vamos, del día uno. O sea que va a ser algo que va a formar parte del futuro, aunque al principio a lo mejor esté menos optimizado de lo que parecía. Ajá. Y el resto, bueno, también nos hace la pregunta sobre el evento del 23 de julio de Xbox, pero claro, ese es que estamos todos a la espera porque es el gordo de Xbox, ¿no? Ese no, sí. No creo que tenga mucha perdible. Ese lo vamos a tener que ver porque no creo que llegue al nivel del de Sony, porque estuvo Sony un año sin decir ni hola y lo tenía que soltar todo una vez, pero aquí van a poner toda la carne en el asador. Así que, bueno, el resto en Stadia Connect y Xbox, ¿cómo lo veis? Bueno, a ver, Stadia Connect... Es que me da muy igual, o sea, yo no te voy a mentir, a mí me da muy igual, no creo que sea... O sea, tienen que dar ya el pelotazo de decir, mira, nos quieres en tu casa por esto, pero es que han empezado muy mal, y de hecho no han empezado porque llevan ya un año, tío, y de verdad, es que alguien tan rico como Google que te puede comprar tu calle entera si quieren, es como, ¿por qué estáis...? Haciéndolo tan mal. Tienen que empezar a hacerlo ya no bien, sino Excelsior, porque si no, es que se les va a pasar el arroz y para mí es que se les está a punto de pasar. En cuanto a Microsoft, yo espero que estén a la altura. Yo creo que Microsoft siempre, o al menos estos últimos años, han sabido estar a la altura en cuanto a cantidad sobre todo y hacerlo picadito, picadito. Y que si te tenemos que enseñar algo que solo es una cinemática, te enseñamos una cinemática chula y pasamos rápido a lo siguiente. Creo que Microsoft lo va a hacer bien, lo va a hacer muy bien. Y veremos si esa Xbox Series S existe de verdad. Y si es simplemente el mismo modelo, pero de color blanco y sin el lector, que a lo mejor es como se hizo, ¿no? En la anterior generación o en la actual, técnicamente. ¿Tú crees que van a presentar la nueva en el día 23? Sabiendo que Sony lo ha hecho, no sería de extrañar, pero al final es competir en ese mercado de gente que le da igual tenerlo en físico y que lo tiene en digital, pero también es cierto que ese mercado de la Xbox One S All Digital, la SAT, ese mercado no va a ser el que vamos a tener. Esa consola, mucha gente la ha comprado muy rebajada o a unos 200 euros, por ejemplo, para tenerla como máquina del Game Pass. No vamos a tener de inicio, al menos, Series S a 200 pavos, ni de broma, pero vamos, ni de broma. Pero yo creo que sí, que puede ser que la veamos en este evento, sí. Y a ver, Héctor, ¿tú qué piensas? Pues sobre el evento de Xbox, que evidentemente es un must have, hay que verlo, y hay que verlo en el streaming que haremos en el batallón. Un poquito de spam. Porque claro, es que van a presentar toda la artillería. Ya hicieron hace poco ese evento para las third parties. Ajá. Y yo creo que ahora toca ver los pesos pesados third party de los estudios que han ido comprando, ¿no? Entonces estaremos muy atentos a lo que nos tienen por enseñar. Sobre la consola, puede ser que la tengan ahí guardada para enseñarla. Viendo un poco el precedente de PlayStation, quizá. Tampoco es lo que más espero de ver, sinceramente. Y en cuanto a lo de Stadia Connect, yo es que ya he llegado a un punto en que la desconexión ha sido total, ¿no? Al principio sí es verdad que tenía cierta curiosidad por cómo lo iban a hacer, pero una vez ya desvelado el pastel, la verdad es que a mí me tienen muy perdido. Ya he dado por sentado que no soy su target, al menos en este primer año, y mucho tiene que cambiar la cosa para ser yo un usuario final. De hecho, hace un par de meses, regalaron 2 meses enteros de Stadia Pro, ni los llegué a usar, porque es que veíais el catálogo y lo único que me llamaba un poco la atención era ese Guild de Tequila Works, que trajo aquí Sergio a un que estamos jugando, y tampoco fue un juego que le explotase la cabeza, así que ya te digo, lo dejé sin usar. Entonces, pues leeré los titulares el día siguiente, pero no me tendrán pegado a la pantalla, sinceramente. Pues yo estoy un poco contigo. Yo Stadia Connect, he llegado a un punto de que estoy en Stadia Disconnect. Me ha pasado eso. No estoy muy dentro porque al final no... La única manera que haría que yo volviera a entrar con el rollo de Stadia, que yo sí estuve probando esos 2 meses, jugué Guild y tal, es que cambiara la política y que viraran totalmente y dijeran, mira, nos hemos equivocado, o por lo menos para mí, se han equivocado. Es posible que para otras personas no. Oye, los respeto muchísimo, ¿vale? Que estos son gustos y para gustos colores. Pero a mí personalmente no me tienen dentro del proyecto. ¿Qué cambia en el proyecto? Por mí encantado, porque yo creo que tiene mucho potencial. Si fuera un proyecto en plan suscripción, me tenían dentro, pero bastante dentro, porque yo creo que es el modelo que a mí me gusta. De hecho, si yo me hago de Stadia Connect, sería por este servicio que dijeron que iban a hacer en conjunto con Uplay, el Uplay Plus, que pudiera disfrutarse en Stadia. Ahí sí me tendrían. Ahí sí me tendrían dentro. ¿Por qué? Porque yo pago mis 12 euros y a funcionar. A estar dando con Stadia no tendría que estar llevándome máquina a ningún sitio, que yo creo que es el plus que te da el servicio. Si van así, me tienen dentro. Que no, pues no sé yo hasta qué punto llegaré a engancharme. Y con Xbox, pues yo, vamos, a full. Entiendo que no va a ser lo de Sony, porque no puede ser lo de Sony. Sony ha estado guardando hype para sacarlo todo el mismo día. Microsoft no, Microsoft lleva dándonos desde, pues, que todavía me acuerdo, fue en los Games Awards, ahí enseñó la consola y desde ahí hasta ahora no ha parado de dar información. Que si el mando, que si servicios, que si retrocompatibilidad, que si juegos. ¿Ahora qué les queda? Esos juegos first party, como tú bien has dicho, Héctor, esos primeros espadas propios. Decir, ¿queréis ver Hellblade 2? Pues ahí tenéis Hellblade 2. ¿Queréis ver todos los títulos que no hemos estado viendo porque no era el momento? Pues yo creo que ahora va a ser el día que lo vamos a ver. Yo tengo que preguntarte una cosa. Necesito tu pálpito, a ver si lo tienes o no. A pesar de que solamente hayan dicho que solo van a enseñar títulos first party, ¿pero crees que vamos a ver algo de Elden Ring? Porque yo creo que algo de exclusividad tiene con Microsoft en cuanto a trailers. No, Skybound no. No creo que lo veamos. Pero joe, Elden Ring, ¿dónde está? Yo creo que sí. Yo creo que tiene pagado Microsoft ahí un dinero, porque solamente hemos ido viendo las cosas ahí y yo creo que Microsoft se lo está... No sé, incluso fíjate lo que te digo, si a lo mejor tiene alguna especie de exclusividad. No digo temporal, porque a lo mejor me parece demasiado, ojalá. No digo ojalá por nada, sino porque me parecería un movimiento de Microsoft hacia la gente, hacia decir, mirad lo que tenéis aquí. Por plantear un poco de guerra, no me parece mal una exclusividad temporal, pero sería mejor una exclusividad en cuanto a contenido, de estas cosas que algunas veces han hecho Activision con los COD y Sony, que tenéis este tipo de contenido en particular durante un tiempo con nosotros. Es posible que tengan algo así, porque es que no han dicho ni pío. Y si no han dicho ni pío es porque no pueden. Por lo menos me da esa sensación. Yo creo que también Elden Ring es un proyecto muy largo, o sea, es un proyecto, va a ser muy complejo, y es posible que, si no lo vemos ahora, tampoco lo podemos dar por descartado en cuanto a que pueda haber problemas de desarrollo, sino que es que realmente requiere mucho tiempo. Es un proyecto larguísimo y al final son dos mentes, Miyazaki, George R.R. Martin. Veremos a ver en qué se junta, veremos a ver en qué queda. Y posiblemente lo que yo veo más probable en la conferencia de Xbox es que pueda salir algún tráiler más. En plan, a lo mejor alguna cosita más pequeña, pero sin presentar gameplay ni nada. Alguna cosa cinemática de un minuto y pico para, digamos, mantener al público tranquilo de, oye, que tranquilos que va a salir. No es como el tema de Bayonetta 3, por ejemplo, del que no sabemos absolutamente nada, por ejemplo. Y habrá que ver si hay algún problema ahí de verdad interno o están las cosas bien. Ahí sí que me da más miedo, por ejemplo, que el del Ring, el Bayonetta 3. Has dicho mantener al público tranquilo, yo diría intranquilo. Yo veo el del Ring ya está el picorcito a muerte. Sí. Pero es muy extraño, ¿no? Porque al final yo recuerdo que ya en febrero, cuando se iba a celebrar, no sé si era febrero o marzo, pero por esas fechas se iba a celebrar el Taipei Game Show. Sí, y se anunció. Se anunció que el del Ring, pues iban a presentar un tráiler. Te estoy hablando de antes de la cuarentena. Entonces, tienen material para enseñar y se lo han ido guardando meses y meses y meses. No sé la razón, pero yo entiendo que algo tienen para enseñar. Yo creo casi seguro que lo tiene pillado Microsoft. Al menos, si ya no es como exclusividad, para mostrar, digo. Para que si no lo pueden presentar Sony antes que ellos. Primero lo presenta Microsoft y después Sony que haga lo que tenga que hacer. Como de Taipei era un evento que no era ni de Sony ni de Microsoft, supongo que tendrían vía libre para hacerlo ahí. Entiendo hasta donde yo creo que puede ser la cosa. Esto es especular, que yo al amo solo lo venero. Hablar con él, por desgracia, no puedo hablar con el amo. Ojalá. Bueno, vamos a pasar al siguiente. Me he puesto nervioso de pensar en hablar con el amo. Madre mía. Venga, ahora vamos a Massimiliano Pereira, que nos dice... Me ha dado mucha pena la historia de este streamer y es correcto que se hable sobre el tema en este programa, porque invisibilizar un problema nunca es bueno. Toda la razón, Massimiliano, de verdad que sí. Respecto a los precios de los juegos y su duración, recordaba todo el tiempo a Sayonara Wild Hearts. Ay, Tony, cuidado. Un gran juego corto y a buen precio que he disfrutado más que, por ejemplo, Octopath Traveler, que me salió bastante más caro. Por último, quería saber si harán informe de visión en este tiempo. Bueno, Tony, ¿qué me dices de Sayonara Wild Hearts? ¿Qué te parece a ti eso? Que me encanta. No, Sayonara Wild Hearts para mí es el indie del año pasado. Sí que no jugué a muchos indies, pero me encantó. Creo que me costó como 12 euros y medio, 13... Creo que no llego a los 15, pero aún así los valdría a todos. Es un juego muy corto. De hecho, mi experiencia con el juego fue que me lo pasé en un par de horitas, pero estuve enganchado, vamos, hasta la madrugada, porque me saqué en las 12 o así pantallas que tiene el máximo rango, lo que es la máxima puntuación. Uh-huh. Y la verdad es que, vamos, para mí es un juego que además ya por el momento en el que estaba yo personalmente, como que ayudó a medio cerrar un capítulo doloroso por el tema que trata. Y ya de que además el juego es súper bonito, una banda sonora brutal y que es muy buen juego objetivamente. Y de verdad, yo lo recomiendo a muchísima gente. Creo que luego ha salido también en Play y no sé si en Steam también. Jugadlo donde queráis, pero jugadlo. Para mí es una justificación de lo que dice, que el precio no siempre tiene que estar arraigado a lo que es la duración, tiene que estar arraigado a la calidad o a lo que objetivamente piensa el creador que tiene que costar ese juego. Y para mí este Sayonara Wild Hearts cuesta cada uno de los céntimos que yo pagué por él. Me interesa la opinión en este aspecto de Sofía, porque claro, aquí lo preguntamos en el podcast anterior, ¿qué nos parecía el tema de la relación calidad-precio, esta conversión que hace mucha gente, que yo mismo alguna vez me lo he planteado, ¿no? Esto de dividir las horas de juego por euros que te has gastado para ver si te sale algo, un precio que creas tú, lo típico de, ¿no?, una hora, un euro, ¿no?, o algo así. ¿Tú, más o menos, cómo ves el tema de la valoración de juegos respecto al precio? Pues lo veo como lo ha comentado Tony. Yo en el tema del libro, por ejemplo, de los Walking Simulators, uh-huh, hablaba precisamente del debate que había abierto dentro de este género, el hecho del dinero, ¿no?, con respecto a la duración. Había un juego, por ejemplo, de estos estilo Walking Simulator que se llamaba Virginia, y ese en su día, por ejemplo, también costaba sus 15 euros y también duraba una hora y media. Además, en este caso, el control que tiene el jugador es muy, muy limitado, porque imagino que el Sayonara Wild Hearts yo no lo he jugado y de momento no lo puedo jugar, porque por lo que he oído de Tony, lo que puedo decir el tema, de momento está vetado para mí. Pero sí es verdad que el tema de Sayonara Wild Hearts sí que parece que tiene más control el jugador y tal, mientras el Virginia al final es como si fueras en un rail, ¿no? En plan de que vas pasando por escenas, te dan poquitas acción y claro, eso lo enmarca dentro de los Walking Simulator y mucha gente le puede echar para atrás, ¿no? Está 15 horas relativamente viendo una película, en el aspecto de que a este tipo de juegos lo llaman pelijuegos, ¿no?, de forma peyorativa. Uh-huh. Lo que hay que hacer es simplemente, como ha comentado Tony, es relacionar, digamos, ese precio con tu subjetividad como jugador y decir, oye, ¿me merece la pena un juego? Lo que hay que preguntarse es, ¿me merece la pena por este precio este juego? Pues sí, pues no, porque hoy en día el tema del precio también es muy variable, ¿no? Tú te puedes comprar The Last of Us 2 70 euros de salida y luego a lo mejor en 2-3 meses que esté a 39 euros y realmente el precio pues ni a lo mejor eran los 70, digamos, del día 1, que seguramente sí por el hecho del coste de producción, etc., y tampoco a lo mejor son los 39 que luego te viene dentro de 2 meses, con lo cual ya es lo que tú decidas. Si tú decides esperar y te cuesta menos estar ahí con el hype y puedes esperar 2 meses, pues bien, pero hay otras personas que por 70 euros en el día 1 lo disfrutas y te valen esos 30 euros de más que a lo mejor has pagado de principio, ¿no? Entonces sí, es algo muy variable, yo creo que depende de cómo seas tú como jugador. Incluso la mentalidad a lo mejor de decir, bueno, esto que a lo mejor creo que estoy pagando de más, oye, al creador que se lo merece, ¿no? Porque creo que lo merece, ¿no?, el precio que estoy pagando. Sí, sí, lo que comenté yo del Street of Rage 4, ¿no?, que uh-huh, le he echado un montón de horas y lo voy a comprar en físico porque quiero pagar al grupo, porque como uh-huh, lo tenía en el Game Pass, no me veo que yo haya pagado lo que me ha dado el juego y quiero que tengan algo. De hecho, para juegos free to play hay mucha gente que a lo mejor mete dinero para skins y tal, no por la skin como tal, sino decir, joder, este juego que me ha salido gratis, le he echado ciento no sé cuántas horas, pues quiero recompensar al creador, pues yo qué sé, le meto 10 euros, me compro cualquier chorradita y oye, que esto siga funcionando. Claro, de hecho Artic, recordad que él decía que muchas veces le metía dinero al LoL un poco para compensar todo lo que le ha dado el juego, que eso es una cosa que como una donación, bien, prácticamente, exacto, ¿no? De bien nacido ese agradecido, y si un juego te ha dado mucha diversión, no veo raro que tú quieras devolver esa diversión de alguna manera, ese dinero, algo, para que la compañía diga, me merece la pena hacer esto, me parece genial. Bueno, vamos al siguiente comentario, que es del más guay, que nos dice, vaya programazo, menudo nivel para empezar el formato express, ahora lo que pasa es que se me hace corto. Muchas gracias por el currazo y por dejarnos y por no dejarnos sin contenido. Nada, muchas gracias a ti por el comentario y vamos a pasar al siguiente, que es de Javier RF, que se anima. Se ve que el verano le anima porque llevaba mucho tiempo fuera, pero ha vuelto un poquito a escucharnos y a comentar. Y nos dice lo siguiente. Gran programa, chicos. Este comentario es largo, ¿eh? Así que acordaros de mi dicción de abuelo cebolleta. Comento algunas cosas que me han parecido muy interesantes. El precio del juego, de los juegos. Creo que el precio de los juegos va muy relacionado a la inversión que haya detrás de ellos independientemente de su calidad. A casi nadie le gusta pagar más de 20 euros por un indie, aunque tenga la calidad de un Hollow Knight, Terraria, Shovel Knight, Inside, pero sí están más predispuestos a pagar 60 euros o más por un Uncharted, FIFA, Assassin's Creed, Watch Dogs. Al final la gente ve más justificado pagar por algo que diga aquí hay dinero que por apuestas más humildes sin tener en cuenta la calidad, duración y demás. Que esto no se entienda como una crítica al segundo grupo de juegos, por favor, sino una reivindicación del primero. Series de videojuegos. No dudo de que Fallout pueda convertirse en una gran serie y en un referente del género, pero decir que va a ser la primera serie buena basada en videojuegos me parece bastante injusto, con una joya llamada Castlevania, serie respetuosa con la saga en la que se basa, que ha ido construyendo unos personajes muy sólidos, con muchos grises y una trama de intrigas políticas que me hacen recordar a la mejor Juego de Tronos. Magníficamente escrita por un genio llamado Warren Ellis, Transmetropolitan, The Authority y Hellblazer. Me parece que es una serie de notable alto que ha tenido muy buena acogida, tanto por crítica como por público. Después nos habla del acoso y bullying en el sector de los videojuegos y dice que un tema que me entristece y enfada a partes iguales, sin ir muy lejos en el tiempo. Lo que han tenido que vivir Neil Druckmann o la actriz de doblaje Laura Bailey a raíz de The Last of Us Parte 2 me parece deleznable. Muchas gracias, Titanes. No puedo llamaros becarios porque para mí el Batallón Pluto, en el Batallón Pluto, la voz de todos siempre ha contado igual. Feliz semana. Uf, yo aquí no sabría por dónde empezar a hablar, porque lo ha comentado todo y lo ha comentado todo de lujo. Solo decir que respecto de la serie de juegos, yo me refería a series de acción real. Es verdad que Castlevania es una serie súper bien, muy bien basada, muy bien estructurada, pero al ser de animación no la pongo en el mismo nivel de competencia, ¿no? Porque hay mucha gente que cuando ve animación no les echa para atrás. Entonces, cuando hablaba de Fallout me refería a que en acción real puede que sea la primera serie de peso que dé un paso adelante y que esté a un nivel superior. Como el 25% de Quantum Break. También, es acción real, técnicamente. Esos 100 gigas, ¿no? De acción real. Joder. A lo mejor la mejor serie de videojuegos es todavía la que no se ha hecho, que es la de... iba a decir Juego de Tronos. La de The Last of Us con la HBO. A ver en qué queda todo ese proyecto, porque, claro, Neil Druckmann también está ahí detrás y me da la sensación de que va a estar bastante guay, eso espero, ¿sabes? Y no sé muy bien si el guión va a coger parte del juego de The Last of Us Parte 2 o se va a quedar con la historia, digamos... Solo del uno, está confirmado. Pues la verdad que tiene muy buena pinta y habrá que ver qué casting cogen y tal de actores, porque a mí me apetece mucho, vaya. Yo quería contestar sobre la parte que dice de a casi nadie le gusta pagar más de 20 euros por un indie. Ojito, porque yo lo estoy reflexionando un poco con algunos compañeros y tal. Y por ejemplo, el caso de Hollow Knight, que es verdad, a lo mejor, pues creo que salió de hecho hace unos meses, pero salió en físico finalmente, y creo que se vendía por 30 euros, una cosa así. Sí. Que tú dices, bueno, lo compro, son 30 euros, además sé que todos los DLCs que han ido sacando son gratuitos. Ahora con esta segunda parte, y ahora que ya todos hemos jugado al juego, hemos visto todas sus virtudes, yo creo que si ahora hacen, quizás sea un poco... tirarse un poco a las vías del tren, pero si Hollow Knight 2 sale a 60 euros, yo lo pagaría, porque me parece que lo merece. A ver, es que aquí hay una cosa, que no, o sea, lo siguiente es Hollow Knight Silksong, no es Hollow Knight 2. O sea, no sé si con Hollow Knight 2 bueno, te refieres a Silksong. Vale, sí. Vale, es que aquí pasa una cosa, que es que han puesto el listón tan alto. Yo no lo he jugado, pero he visto el How Long to Beat y, madre del amor hermoso, la de cantidad de contenido que tiene Hollow Knight ahora mismo. Y está como a 15 euros, no está ni a 20, creo. A lo mejor me equivoco, pero vaya, ya ves, 20 euros. Claro, ¿qué haces con el Silksong? ¿Cuánto contenido le vas a poner y a qué precio? Porque es que pusiste a un precio insuperable una cantidad de contenido enorme de una calidad imbatible. Aquí, claro, es que tienen que superarse a sí mismos, aunque, sinceramente, yo si fuese... Lo tengo pendiente, ¿eh? No es que no sea fan porque no me guste, es que lo tengo muy pendiente, aún no lo he jugado. Personalmente, si fuese fan de Hollow Knight y lo hubiese disfrutado, es que me da igual si me dan un juego de 15 o 20 horas. Es que me lo compro igual, aunque salga al mismo precio, porque querría más de lo mismo. Sí, y además, sabiendo un poco la trayectoria, sabes que vas a jugar el juego base y que en el futuro te van a meter todo ese contenido que engordó el juego primero gratis, ¿no? Sí. Me parece un juego con una calidad, yo creo que es de los mejores Metroidvania que hemos tenido en esta última década, ¿eh? Pero sin despeinarse. Sí, la política que han seguido con Hollow Knight me recuerda a la de Shovel Knight, que es algo parecido. Si te comprabas el juego base, todo lo que fuera metiendo posterior de DLCs, que son muchos, muy variados, está bastante bien, todo te viene, ¿no? Todo te viene llovido, todo te viene gratuito por haber pagado el juego básico. Sí y no. Es que lo que hicieron fue sacar el Shovel Knight y después sacaron expansiones, y creo que fue con la segunda, con la de Plague Knight, que ya dijeron, vale, tenemos una cantidad de contenido y la que vendrá, que es que nos es inviable vender el juego a este precio. Subieron el juego a 30 pavos, en plan de te lo incluye todo, pero subimos el precio. Pero en ese momento podías comprar la Spectre of Torment, que era la primera expansión, y la de Plague Knight, que no, Plague of Shadows, creo que se llamaba, independientemente, creo que a 10 euros cada una. Entonces ahí sí que vieron que habían metido tanto contenido que era como, hay que subir el precio porque es que si no, no nos da. E hicieron el Treasure Trove, que lo incluía todo, incluso el que salió hace poquito, que era el de King Knight. Y ahí viene todo englobado. Pero ahí sí que se dieron cuenta de que, vale, aquí hay mucho contenido, vamos a subir el precio y vamos a seguir desarrollando. Todo lo que dice siempre respetando que el que tuviera juego base, todo eso le venía. Sí, exactamente. Pero quien se comprase el juego base a partir de que decidiesen eso, ya tenía que pagar más. Pero claro, tenía mucho más contenido que el que compró el juego el día uno. Claro, esa es un poco la movida, ¿no? Que ellos mismos han puesto el listón del precio algo dificultoso, pero bueno, en algún momento las cosas suelen cambiar cuando suele crecer el grupo de programación, ¿no? Cuando hay que pagar a más gente ya necesitas cobrar más, porque si no, no puedes pagar a todos los trabajadores. Por lo menos creo yo que va un poco las cosas por ahí, ¿no? Sí, a veces se suele decir en las secuelas de juegos indies de, por ejemplo, este va a ser el Shovel Knight con pasta, ¿no? O el Hollow Knight con pasta, ¿no? Ya después de haber recaudado en la primera entrega, tanto a nivel económico como a nivel de fama, ¿no? Y de reconocimiento, pues en esa segunda entrega, quizás si ha crecido el equipo, pues te puedes permitir ser un poquito más ambicioso, ¿no? Y en eso también puede entrar perfectamente el precio del propio juego. Sí, yo creo que todos entendemos un poco que... Yo entiendo lo que dice aquí Javi, y tiene un poco de razón, a que el concepto general de comprensión es que un indie tiene que valer X dinero porque está más o menos así establecido. ¿Es justo o no? Ya dependerá en el futuro de cómo la cosa vaya yendo, pero actualmente se entiende que un triple A vale 60, un indie 20, aunque con el Game Pass y tal la cosa va cambiando, ya los conceptos van cambiando, pero bueno. Pero fíjate, es que también es mucho, depende mucho también de la política y la estrategia que lleves. Porque en estos casos, a lo mejor, pues esa primera entrega la pones a un precio, vamos a poner entre comillas, de indie, ¿vale? Y encandilas al público y luego en la segunda parte, pues te quieres crecer, ¿no? Y yo creo que me parece una gran estrategia en contraposición a, por ejemplo, yo recuerdo el caso de We Happy Few, que salió en un Early Access a un precio muy desorbitado. Creo que se la pegó completamente, claro. Full price, sí, total. Esto es el contrario, ahora cuesta 20 euros. Es terrible. Sí. Es verdad. Claro, y el reconocimiento es pobre, yo creo. Sí, salió en Game Pass ese juego y yo lo he disfrutado gracias a ello. Es decir, que lo cobraron muy caro y tú imagínate que compró ese juego en ese momento y después vio que lo estaban poniendo en Game Pass, pues eso, precio de... En Game Pass los juegos son a precio de risa. Voy a hacer una rectificación. En el Zex a Play 4 está a 12 euros. Vale. Pues mirad cómo está. Es un drama lo que le ha pasado, sí. Sí. Bueno, ese grupo de programación, recordemos, es uno de los que compró Microsoft. Cierto. Estamos esperando a ver qué es lo que tiene, seguramente este próximo día 23, como ya hemos dicho. Bueno, vamos a seguir con un pequeñísimo, no, un muy corto comentario de Juan Hidalgo, que agradecemos mucho, que nos dice: gracias por todo el tiempo y esfuerzo que ponéis. Un abrazote, igualmente un abrazo para él. Y también lo mismo para Jesús Bermúdez, que nos dice: una pequeña pero muy agradecida dosis de Batallón Pluto antes de empezar el trabajo revitaliza el alma. Muchas gracias por tu comentario y nos sentimos muy halagados por ayudarte, ¿no?, en ese momento de antes de empezar el trabajo, que bueno, que nunca es bueno. Ese momento siempre es duro, ese de antes de ponerte a empezar. Y vamos a acabar con el último comentario de hoy, que es de Antonio Resina, que nos dice: he tenido que pausar el Responde para sumarme a las alabanzas al asiático cartagenero. Y aprovecho para recalcar que no toda Andalucía bebe esa, esto no lo digo yo, pseudo cerveza llamada Cruzcampo. De hecho, en Granada y Almería preferimos con mucho la Alhambra o la Estrella Levante. Yo de cerveza la verdad es que no entiendo, así que si alguien tiene algo que comentar, que hable ahora que hay para siempre. Yo me he dado cuenta, bueno, primero, viva el asiático, que es fantástico. Cuando fui a Murcia lo probé dos veces, además. Dos variaciones, además. Tenéis variaciones ahí. Sí, porque está el normal y el que lleva los licores normales, y hay otro que lleva Baileys. Entonces te dije: Tony, exacto, tienes que probar este normal y este que lleva Baileys. Y qué raro, te gustaron los dos, Tony, ¿no? No comprendo por qué. Porque están muy buenos, tío. Al final el normal es con 43 y luego el Baileys también es dulcecito. Sí, para decirlo a la gente, que a lo mejor alguno no lo sabe, es un café, ¿vale? Es un típico café con licor. Lo que pasa es que aquí en Cartagena le llaman asiático porque parece ser que, cuenta la leyenda, que esto es un puerto típico de mucha mezcolanza de culturas, aquí venía gente de todo tipo y vinieron gente de Asia. Y esta gente pedían que los cafés llevaran licor. Y entonces al final la receta derivó en hacer un café con un vaso muy típico que solo se hace aquí, es un vaso con forma de copa, que en la propia forma del cristal se van dando las medidas de los licores y tal que se le tiene que echar al café. También lleva granos de café propio, lleva leche condensada. Es un café muy particular de la zona y que normalmente es cuando se lo presentas a la gente que viene de fuera le suele gustar mucho. Bueno, pues ya hemos acabado. No voy a hablar de nada de lo de la cerveza, ¿de acuerdo? Por favor, vamos a dejar esta pelea histórica de Twitter de la Cruzcampo y todo el rollo. Vamos a acabar con eso, por favor. Y nada, vamos a dejar hasta aquí los comentarios, pero vamos, antes de irnos, por supuesto, vamos a ver si Tony nos puede leer los likes. ¿Lo tienes por ahí? Hombre, por supuesto. Esta semana tenemos 103 personas que nos han dado like. Ojo. Hombre. Y espérate que no se cuela alguna. Pues tengo la lista de likes abierta desde que hemos empezado. A lo mejor hay alguna, pero así se queda. Sí, lo siento si alguien es el 104, yo te tengo en mi corazón, pero aquí no sale. A ver, estas personas son Albert, Manor y Mercedes Delgad, Darkmaster86, Javi Chuchi, Berhab, Andoni Otero Viviano, Abse, JNDG, Don Patch, Albert San, Eduardo Sanper Fernández, Alpastigma94, Isgar, Vic, Soprano, Blond2K, Javier Moris, Pedro Mateo, Ángel JGPG, Josué Toyos Velo, Gorka Conca, Eloy Calvo, Alex Granadero Jiménez, José Garrido, Barbeceros, Juan Manuel Zarza, Joaquín Cruz Trapero, Gelson Ruiz, Jokude, El Cortador de Podcast, Eric, Alejandro Jiménez Cruz, Corsos, Alex Jokuto, El Trigilón Podcast, Vicio 88, Lizerman Berserk, Clemenza, Antonio José Leal, José Napier, Juan Spencer, Aka Juan Connor, Jesús Manuel Artero López, Akira, Nórdico, Descender, Carlos Machangas, HaxM, Lambali, Dr. P, Super Snitos 725, perdón, Darksida, MG Manowar, Mane 11, Miguel Ángel Emiliano Domínguez, Dragon 666, Adrián Chenko, Sergio Pérez Tello, Valle 34, Logan Souls, Depi 51, Salore, Fermín Gamo Martínez, Lord Tiranus, Maximiliano Pereira, Rafa, Tidus Licar, Peter Griffin, Ricky Gorusan, Carlos Cubo, Laudum, Pedro Rodríguez Torres, Yandrak, Charlie Chin, Eloy Ringeril, Buis, Manu, FB Josh, Javier RF, Iván Zinger, Vera Fernando, El Más Guay, Ivo Juan, Jose JMV, Raiden S3, Idrial, Raciel, Wiley 10, Jesús Montero Iglesias, XM Blood R, Juan Antonio Góngora Martín, Sergio Sánchez Argüelles, Romo 14, David Nun, Antonio Resina, Luci Piero, Manuel Yasuda, Nathan, Ivanico, Café Gapón 40, Percalín, Pipita Bes, Victorius y Russo. Muchas gracias a 103 personas que nos han dado like. Uf, pues estás aquí, estás lucido, Tony. 103 ya, solo una apreciación. Luci Piero no es Luci Piero, es Luci Piero, que me lo dijo. Ay, bueno, que... oh. No voy a volver a leerlo todo. Venga, Tony, empieza de principio. Sí, esto es como Bart escribiendo en la pizarra, ¿no? Totalmente. Bueno, yo solamente doy información al servicio. Pues nada, muchas gracias, Tony, por tu aportación. Esperemos, bebe agua, por favor, porque es que... No tengo, tengo que ir a la nevera. Madre mía, pues ahora vete, porque si yo hubiera leído esos 103 nombres así de seguido como has hecho tú, ahora mismo no pondría con mi alma. Y nada, bueno, pues ya pasamos a las despedidas, así que nos vemos, Tony. Venga, te dejo ahí, que no puedes ni respirar. Sí, hombre, sí puedo, sí puedo. Mira, tengo un poquito de agua, que de hecho no he guardado la botella cuando he comido, la tengo aquí al lado, así que ahora es agua del tiempo. Del tiempo de 13 de julio, pero del tiempo. Nada, vale, yo encantado de estar aquí, de leer los likes y de responder a lo que nos dice la gente. Muy bien, pues nada, nos vamos, Aitor. Pues nos vamos. Yo después de esta demostración de Tony, sé que jamás llegaré a su nivel de ritmo, de martillo pilón leyendo nombres, la verdad, y sin equivocarse, vamos, lo más mínimo. Pero sí, sí, tiene un don. Tiene me un equivoco, don. Me equivoco a veces. Pero se te da bien y no se nota como a los demás, la verdad. La verdad es que lo admiro. Y nada, que un programa fantástico. Yo creo que lo hemos sacado bastante jugo a los comentarios que nos han dejado. Que animamos a la gente que nos siga mandando un montón de comentarios, sobre todo a nivel de voz, ¿no? Que nos envíen notas de audio porque lo agradecemos mucho más. Y que nos vemos la semana que viene. Muy bien, pues nada, nos vemos, Sofía. Igualmente, que ha sido una tarde fantástica para escuchar estos comentarios y me encanta también ver a Tony, que ha ido muy rápido y no podía casi ni leer yo con los ojos los comentarios, o sea, perdón, los likes, y él ya llevaba 4 más, así que muy bien. Sí, un día le vamos a poner a leer a él los comentarios, que los lea a toda castaña. No, si no, somos, no. A ver si nos enteramos de algo. Pondré mensajes subliminales, no los pillaréis porque lo diré muy rápido. Madre mía, qué máquina. Bueno, pues nada, no tengo mucho más que agregar, solo agradecer al que haya llegado hasta aquí, que nos vemos la semana que viene. Un saludo a todos y chao, chao. Adiós.